بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. El día de la verdad. ما الحاقة. ¿Qué es el día de la verdad? وما أدراك ما الحاقة. ¿Cómo puedes saber lo que es el día de la verdad? كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Los pueblos de Samud y Ad negaron el día que inevitablemente llegará, el día de la resurrección. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. En cuanto al pueblo de Samud, fue destruido por un gran estruendo. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Mientras que el pueblo de Ad fue destruido por un fuerte viento helado. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Y Allah desató sobre ellos durante siete noches y ocho días consecutivos, hasta que quedaron tendidos muertos como troncos huecos de palmeras abatidas. فهل ترى لهم من باقية. ¿Acaso puedes ver algún rastro de ellos? وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. Y también cometieron graves pecados el faraón, otros pueblos que negaron la verdad y los precedieron, y las gentes de las ciudades que fueron volteadas, Sodoma y Gomorra. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Desobedecieron los mensajeros de su señor y fueron entonces castigados con severidad. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. Y cuando las aguas se desbordaron inundándolo todo, llevamos a sus antecesores creyentes en el arca y ahogamos a los demás. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. E hicimos de lo sucedido un motivo de reflexión para todo aquel que oyera atentamente dicha historia. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Y cuando el cuerno sea soplado una vez. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Y la tierra y las montañas sean alzadas y pulverizadas de un solo golpe. فيومئذ وقعت الواقعة. Ese día sucederá lo que inevitablemente tendrá que ocurrir, la llegada del día de la resurrección. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Y el cielo se rasgará ese día debido a su fragilidad. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Los ángeles se situarán en sus confines y otro de ellos portarán el trono de tu señor. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Ese día comparecerán para ser juzgados y no quedará oculto ningún secreto vuestro. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية. Quien reciba el registro de sus obras con la mano derecha dirá a los demás con alegría: vengan, lean mi registro. إني ظننت أني ملاق حسابية. Tenía la certeza de que rendiría cuenta de mis obras. فهو في عيشة راضية. Y vivirá complacido. في جنة عالية. En un jardín elevado del paraíso. قطوفها دانية. Los frutos de dicho jardín estarán al alcance de la mano. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Se les dirá: coman y beban con placer en recompensa por las buenas acciones que realizaron en el pasado. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية. Mas quien reciba el registro de sus obras con la mano izquierda dirá: ojalá no me hubieran entregado mi registro. ولم أدر ما حسابية. Ni supiera lo que me espera tras haber sido juzgado. يا ليتها كانت القاضية. Ojalá la muerte hubiese sido mi final y no hubiese resucitado. ما أغنى عني مالية. De nada me han servido mis bienes. هلك عني سلطانية. Mi poder ha desaparecido. خذوه فغلوه. Se les dirá a los ángeles guardianes del infierno: aprésenlo y encadénenlo. ثم الجحيم صلوه. Luego arrójenlo al infierno. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. Engánchenlo después a una cadena de 70 codos de largo. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. En la vida terrenal no creía en Allah, el más grande. ولا يحض على طعام المسكين. Ni alentaba a alimentar al pobre. فليس له اليوم هاهنا حميم. Por eso hoy no tendrá ningún pariente cercano o amigo que lo salve del castigo. ولا طعام إلا من غسلين. Y tendrá por único alimento el pus y las secreciones de las heridas de los habitantes del infierno. لا يأكله إلا الخاطئون. Que solo será tomado por los pecadores que se empecinan en negar la verdad. فلا أقسم بما تبصرون. Juro por todo lo que ven. وما لا تبصرون. Y por lo que no pueden ver. إنه لقول رسول كريم. Que este Corán es realmente la palabra de Allah recitada por un honorable mensajero, Muhammad. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. Y no es la palabra de un poeta. Poco es lo que creen. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. Ni la palabra de un adivinador. Poco es lo que reflexionan. تنزيل من رب العالمين. Es una revelación del Señor de toda la creación. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. Y si Muhammad hubiese inventado algunas palabras del Corán y la hubiese atribuido a nosotros, لأخذنا منه باليمين. Lo habríamos castigado con severidad. ثم لقطعنا منه الوتين. Y le habríamos cortado la vena yugular. فما منكم من أحد عنه حاجزين. Y ninguno de ustedes hubiese podido impedirlo. وإنه لتذكرة للمتقين. Realmente, el Corán es una exhortación para los piadosos. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. Y sabemos que entre ustedes, oh gentes, hay quienes lo desmienten. وإنه لحسرة على الكافرين. Y quienes rechazan la verdad, se lamentarán por haberlo desmentido cuando vean el castigo que les espera. وإنه لحق اليقين. Y el Corán es la pura verdad, sin duda alguna. فسبح باسم ربك العظيم. Glorifica pues el nombre de tu Señor, el más grande.